Desde noviembre del año pasado se están realizando plenarias en nuestra ciudad, plenarias abiertas, tienen esta característica que tiene que ver con los encuentros en esos 34 años, que son asambleas donde pueden asistir compañeras y compañeres, ahora también, para pensar todo lo que tiene que ver con lo político organizativo de los encuentros. Como ustedes decían, se realizó la séptima plenaria el día sábado, bueno, en un clima de mucha tensión porque hay un debate enorme que está trabando, en cierta manera, la organización, que es ni más ni menos que la identidad del encuentro, el nombre, ¿no? Pero detrás del nombre hay un debate más fuerte sobre concepción política de qué es, por ejemplo, el movimiento feminista, para quiénes es los encuentros, a quiénes incluye, cómo nos nombramos. Bueno, sabrán que hay por lo menos dos posiciones. Hay una posición que está realmente como trabada en que el encuentro conserve su nombre, esta idea de ser el Encuentro Nacional de Mujeres, como lo viene siendo hace 34 años, y hay una posición, creemos, mayoritaria, que plantea que desde hace por lo menos dos encuentros, el último entre Leu y el anterior que fue en Chaco, ya se viene planteando un cambio de identidad del encuentro, primero que se llame Encuentro Plurinacional, nombrando entonces a todos los pueblos, comunidades y naciones que habitan este territorio, pero también saliendo un poco del corset que implica la nación, ¿no? Y pensando también, por ejemplo, la presencia migrante en nuestros encuentros, y también que es un encuentro de mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias, que en los hechos lo es, ¿no? Es de encuentro desde hace un montón de años, y lo sabemos por figuras como las de Loana Berkins, de Diana Zacayán, etcétera, que siempre estuvieron poniendo el cuerpo y disputando la presencia en los encuentros. Son encuentros que no son solo de mujeres, sino de todas estas identidades que lo formamos parte. Y realmente entonces hay una posición que está planteando que esto tiene que ser nombrado y que lo que no se nombra no existe. Esta es la discusión, Juliana, que viene ya arrastrando, sí, durante todas las plenarias que fueron siendo parte de la organización del encuentro, ¿no? Desde el principio esta es una discusión que divide aguas ahí en la organización. Claro, completamente. Se manifiesta acá en La Plata, pero como te decía, entre Leo, en el encuentro de año pasado, estuvo corporizado, por ejemplo, en la presencia de las compañeras mapuches, intentando, finalmente lo lograron, pero digo, fue difícil, subir al escenario, a leer su proclama, a explicar, digo, hay pujas que tienen que ver con la masividad del movimiento, pero también con esto de las concepciones políticas que hay sobre quiénes deben protagonizarlo, quiénes son o somos las sujetas dentro del movimiento. Y la verdad que es interesante pensarlo así, porque el movimiento feminista en la actualidad, o la Marea Verde, es el más dinámico que tenemos en nuestro país y alrededores, y es interesante pensar para dónde queremos que vaya. Si queremos que sea un movimiento que se cierre en sí mismo, que sea conservador, que esté siempre repitiéndose a sí mismo, o realmente vamos a dejar que toda esta marea y este cambio y los nuevos debates y las nuevas personas y sujetes que están encabezándolo o participando en él realmente puedan incidir en la línea. Es bueno, en la línea de lucha, de debates. Bueno, creo que es un momento clave de ese debate. El sábado lo que sucedió fue que estas posiciones se extremaron, y luego de que desde el sector más conservador de la comisión organizadora, que creemos está encabezado por el PCR, que es un partido que suele estar en las comisiones organizadoras donde sea que se haga el encuentro, y sectores también del PJ, de Patria Grande, de ciertas organizaciones, no todo el peronismo, pero algunas organizaciones ligadas a ese movimiento, comenzaron a lanzar documentos con tinte oficial desde una supuesta comisión organizadora del encuentro, que no habían sido consensuados con la totalidad de estas grandes plenarias o asambleas que se vienen haciendo, ¿no? Entonces hubo como un desconocimiento fuerte de todo el trabajo realizado conjuntamente, y ante este señalamiento este grupo decidió retirarse, la verdad fue sorpresivamente, retirarse de ahí del lugar donde estábamos realizando la plenaria, que era la explanada del rectorado de la universidad. Y bueno, ese gesto tendremos que ver ahora con el tiempo que implica, pero sí vemos con preocupación que un grupo importante, al ser al perder un debate o al no estar de acuerdo con lo que se está planteando ahí, se levanta y se vaya, ¿no? Se levanta y se vaya con todo lo que implica entonces la organización de un encuentro que tiene que ser lo más plural y democrático posible. Así dice el comunicado que difundieron y que nos llegó, que decía el comunicado de las mujeres trans, travestis y disidencias que participan en la comisión organizadora, denuncia el accionar de los partidos políticos mencionados por su voluntad rupturista y antidemocrática, bueno, etcétera. Cuando hablan de voluntad rupturista, ¿piensan que esto significa un quiebre en, digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, en la próxima plenaria? ¿Qué pasa en la cómo sigue la organización que estaban compartiendo con este grupo de gente que tuvo esta voluntad? Bueno, realmente no lo sabemos, porque en general, al finalizar cada plenaria, colectivamente se consensúa una fecha para la siguiente. Esto no ocurrió, o sea, sí ocurrió, pero no ocurrió con la totalidad de las fuerzas que vienen participando. Por eso se convocó una plenaria extraordinaria, de carácter extraordinario, para este miércoles a las 5 de la tarde, en el mismo lugar, en el rectorado, para realmente reconvocarnos y continuar. Realmente que nosotros esperamos que esto no implique por parte de estas personas una voluntad de romper un encuentro que tiene 34 años, por el hecho de no aceptar ciertos cambios, ciertos debates. Eso realmente sería preocupante, ¿no? Porque implicaría una característica que el movimiento feminista no está teniendo, al contrario, es un movimiento revolucionario que se mueve, que se revoluciona, que se alía con otros, que se piensa plurinacional, internacionalista, y estamos aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Estamos aprendiendo al dar luchas, por ejemplo, nos estamos formando en lo que es el antirracismo, el antibiologicismo, porque bueno, otros temas, por ejemplo, la denuncia del capitalismo y demás, son cosas que lo venimos trabajando, pero ahora estamos aprendiendo nuevas cosas como movimiento, y no dejar pasar esos debates realmente es da mucha tristeza. Entonces, no sabemos qué va a ocurrir, si realmente esperamos que se pueda seguir organizando el encuentro en conjunto con todos quienes estar organizando, pero que también realmente haya una apertura a estos debates y a discutir el nombre del encuentro con la profundidad y lo que significa. Y si no lo podemos discutir ahora, que sí haya un espacio específico en octubre, que es la fecha del encuentro, para que todas y todes podamos definir el cambio de esta identidad, que ya es un corset, ya nos queda chica, digamos, para lo que es lo que son los encuentros y lo que es el movimiento feminista. Juliana, ahí sí. Vos decías que esto ya es en la práctica, el encuentro ya es plurinacional, ya es de mujeres, de travestis, de disidencias, en términos de la participación que han tenido los distintos sectores y comunidades en el encuentro. Si esto es así, si esta, la realidad también ha llevado a que tengan esta discusión, a que se vaya avanzando en estas definiciones, ¿qué hay de fondo, digamos, qué es lo que choca o lo que impide realmente avanzar en este nombre, que parecería natural, digamos, viendo el recorrido de los encuentros de los distintos encuentros de mujeres, parece natural llegar a este punto, a este debate? ¿Qué es lo que tienen estos partidos, digamos, que de fondo, digamos, cuáles son los intereses que impiden que esto suceda hoy? Mira, hay cuestiones que son de concepciones políticas, creo, y hay otras que tienen que ver con las cuotas de poder. Quizá hay sectores que quieren sostenerse en determinado lugar de importancia en la organización del encuentro a través de conservar ciertas cosas, ¿no? Que no cambien. Pero también hay algo que tiene que ver con concepción política, ¿no? Hay fuerzas políticas que se siguen pensando en términos de lo nacional y que también cuesta mucho esta cuestión de pensar el antirracismo y de pensarse por fuera de cierto feminismo hegemónico. Creo que están las dos cosas, y que además se manifiesta en algo importante, que es, por ejemplo, una traba constante a que la organización del encuentro y el encuentro mismo se pronuncie por el aborto legal. Y a nosotros ya nos parece que es realmente medieval, ¿no? Que no se pueda pensar que la propia comisión organizadora y el encuentro de mujeres, lesbianas, travestis, trans, que se hace hace 34 años, del cual nació la campaña nacional por el derecho al aborto, no pueda pronunciarse a favor de este derecho por el que estamos luchando con tanta fuerza, ¿no? Entonces, estas trabas tienen que ver un poco con sostener ciertos lugares de poder, con ciertos acuerdos políticos también con instituciones, ¿por qué no? Que impiden, por ejemplo, pensar hacer una masiva apertura en Plaza Moreno frente a la catedral, o que impiden pensar en realmente no aceptar la presencia antiderechos en la organización del encuentro, pero también tienen que ver con concepciones políticas que para ciertas estructuras es difícil de modificar, ¿no? No lo quieren modificar o no lo están pudiendo, digamos, poner en un lugar con la historia que significa. Es el peso histórico que tiene ahora pensarnos desde un feminismo inclusivo, y no lo digo en términos de reforma, sino de inclusivo en el sentido de pensar que no somos solamente las que fuimos, ya somos otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante para pensar lo político y avanzar en un encuentro que sea lo más parecido a lo que es esta marea feminista. Juliana, posible. ¿Pensás que tiene que ver esta falta de voluntad de definiciones, de posicionamiento con que este sea un año electoral? ¿Crees que sería distinto si no estuviéramos en año electoral? Y hay compañeras que consideran que sí, digamos, que tiene que ver con ciertos acuerdos electorales que van tejiendo las fuerzas, que muchas veces son acuerdos que tienen que ver con sus jerarquías, sus estructuras, sus dirigentes, no siempre dirigentes, sino dirigentes varones, etcétera, que van acordando ciertas alianzas electorales que después se ponen de manifiesto en cada una de las cosas que estos partidos realizan, ¿no? Entonces, quizá no es casual que estos partidos que mencionábamos, el PCR, ciertos sectores del PJ y de Patria Grande, aparezcan como aliados en estas situaciones, como es la posibilidad de no, o de presionar para que no cambie el nombre del encuentro. Sin duda eso tiene que tener cierto peso, pero realmente también es lamentable que esto ocurra, ¿no? Que incluso vayan variando ciertas posiciones de acuerdo a los acuerdos electorales que van haciendo. Bien, entonces, para cerrar y para terminar de entender, quienes no formamos parte de estas plenarias, la asamblea extraordinaria que convocaron para resolver esto va a ser este miércoles, y ahí se va a ver qué se define a partir de esto que pasó el fin de semana, ¿no? Sí, exactamente. El miércoles a las 5 de la tarde en el rectorado es para volvernos a juntar, ver cómo seguimos. Van a seguir funcionando las comisiones el fin de semana, el sábado, son las subcomisiones de trabajo, de comunicación, de seguridad, de contenidos, la plurinacional, bueno, y otras comisiones que son para resolver lo operativo, que van a seguir funcionando. Así que eso, aspiramos a tener un encuentro abierto, lo más plural posible, pero que realmente esté a la altura de los cambios y discusiones que vamos teniendo, y que podamos realmente definir que es un encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans, que no deje a nadie afuera.